Baixamos un pouquiño música e vamos, pois, como é normal, pois vamos a irnos a Canarias. Hasta onde chegamos a Canarias? Que nos dera estar ali con bon soliño para poñernos na praia. Pero vamos a hablar en castellano porque vamos a hablar a Canarias e entonces, pois, debemos de ser un poquito educados. E vamos a hablar con la señorita Patricia del Ponte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal está Canarias? Soleada y, soleada, ¿no? Y cálida. Y cálida. Bueno, pues a ver si algún día aparezco yo por ahí, que llevo años queriendo ir a Canarias. Sí. Y digo, si solamente hay la distancia de 2 horas y media. Sí, 2 horas y media de avión, que es nada, y estamos en el paraíso. Exactamente. Por algo le llaman las Islas Afortunadas, ¿no? Sí, la verdad que suerte tenemos quienes vivimos aquí. ¿No hay por ahí un compañero mío? Sí, aquí está, aquí a mi lado está su compañero. Bueno, pues dile que se... supongo que me estará escuchando, ¿no? No le está oyendo porque está sin teléfono. Ah, está sin teléfono. Ahora le van a llamar a él. Ah. Bueno, pues entonces ya me hablará él y entonces... Pero bueno, de todas formas ahí en Canarias pues ahora se está divinamente, ¿no? Sí, no, la verdad es que tenemos un clima estupendo. ¿Y qué isla es? La isla de Tenerife. ¿Es Tenerife? ¿Tenerife sí. Norte o Tenerife Sur? Estamos en este momento Tenerife Norte. Tenerife Norte. Ahí es donde tengo yo un sobrino. Ah. Tengo un sobrino ahí. Que es, pues, trabaja en el Ministerio de Interior. Ajá. Sí. Y entonces, pues... está en Tenerife Norte. Estuvo en Tenerife Sur porque... Sí, ¿no? En la zona más verde de la isla de Tenerife, que es en la zona norte, estamos en el corazón de Puerto de la Cruz, que es un municipio muy turístico y muy conocido en el mundo turístico europeo, porque, bueno, tiene un clima privilegiado, un paisaje sin igual, una playa estupenda y además, bueno, evidentemente el Loro Parque, que es de lo que trata, ¿no? Exactamente, sí. Pues, ¿cómo definiría... en este complejo, zoo delfinario o acuario? Bueno, somos un zoológico, un parque temático zoológico que tiene, como bien usted dice, un delfinario, tenemos un acuario, tenemos muchos aviarios, se llama Loro Parque, con lo cual la mayor especie que tenemos representada en nuestro jardín zoológico son los loros, ¿no? Los papagayos, que es con los animales con los que hemos comenzado hace 41 años ya. Pero tenemos diferentes especies, también tenemos primates como chimpancés, gorilas, leones marinos, suricatas, osos hormigueros, es decir, la variedad de animales es muy amplia. Y entonces, pues, estupendo, ¿no? Me parece que vamos a saludar a al compañero. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te amablemente. Sí, en español. La señorita Patricia nos ha recibido en su despacho y encantado, ¿no? Muy bien, estupendo. Estáis hablando de que el Loro Park tiene muchísimas especies, pero lo más destacado, como dijo ella, fue precisamente son los loros, ¿no? Que ¿sí? En el año 72, según tengo entendido, fue precisamente... Sí, la creación, ¿no? Efectivamente, empezamos con 150 loros y 13.000 metros cuadrados. Sí, y hoy albergamos la reserva más grande que existe en el mundo, la más diversa, con 350 especies y subespecies, y podemos tener un total de 4.000 ejemplares de loros que pertenecen, en este caso, sí, al Loro Parque Fundación. Sí. Madre mía, que no me venga el compañero hablando como un loro. Una fundación que además se encarga de muchísimas actividades que no son solamente las del zoo, ¿no? Que no tienen nada que ver, por ejemplo, la que me comentabas hace un momento, Congreso de Papagayos, sí, que estamos mundial, ¿no? Internacional, ¿no? Estamos preparando ya la próxima edición del Congreso Mundial de Papagayos en el mes de marzo, de septiembre de este año. Jolín. Y es un congreso que celebramos cada 4 años en nuestras instalaciones y este es el 8º congreso, es decir, que ya... llevamos más de 32 años celebrándolo y gente de diferentes partes del mundo vienen, llegamos a un total aproximado de 800 personas que suelen desplazarse especialmente para aquí para vivir la experiencia del congreso e intercambiar opiniones, prácticas e información vinculada lógicamente con el mundo de los papagayos, la atención, la cuestión sanitaria, veterinaria, mantenimiento. Un tema para los amantes de las aves es como el punto de referencia. Y entonces, pues, otra pregunta, Patricia, ¿qué cantidad de visitantes suele tener últimamente este parque? A lo largo de toda su historia, el año pasado tuvimos 44 millones, o sea que estaremos cerca de los 45 este año, que seguramente estarán al caer. Podemos hablar de una media de 1.200.000 personas cada año, que depende, ¿no?, la época del año, pero a lo largo del último año, pues sí, 1.200.000 visitantes. ¡Jolín! ¿Qué tiempo se tarda en visitar? Porque esto es enorme. Sí, ¿no? Es muy grande. 12.000 metros, pero es mucho más, ¿no? Sí, no. Tenemos en este momento 135.000 metros cuadrados. Empezamos con 13.000 y tenemos 135.000. Es ¡jolín! Decir, hemos crecido un 100% el tamaño inicial. Un día... para mirarlo, con apuradito, pero no, si uno quiere disfrutar de la naturaleza, pues tiene que aprovechar más tiempo, ¿no? Pero no menos de 4 horas, eso definitivamente, no menos de 4 horas para poder apreciar lo más representativo, ¿no? Pero en un día, 2 días, además que los animales tienen un aspecto especial y diferente a otro tipo de sitio donde podamos ir y veremos siempre lo mismo. En cambio, un animal siempre es diferente, siempre manifiesta comportamientos diferentes, con lo cual siempre uno puede descubrir alguna particularidad que lo hace único y que hace diferente la visita cada vez, ¿no? Yo quería preguntarle si admite cualquier tipo de público, ¿no? Niños, estudiantes, sí, por supuesto, jubilados. Todo el amante de la naturaleza. Quien le guste la naturaleza, no importa la edad ni la procedencia, tiene lugar en Loro Parque. Muy bien. Adaptado también. Sí, totalmente adaptado para personas mayores, carritos con niños, todo el parque se puede... Que ha recibido varios premios, sí. Ya he visto yo aquí en la entrada, una placa enorme de últimos premios. Sí, estamos muy orgullosos por ello. El último, la medalla de oro de Canarias, ¿no? Efectivamente, tenemos la medalla de oro de Canarias, la de la isla de Tenerife, del puerto de la Cruz y la del Ministerio de Turismo de España. Y yo quería hacer una pregunta. ¿Qué recomienda a los posibles clientes comprar por internet? Hay para todos los gustos. La gente que se le da bien internet nos puede comprar la entrada a través de la página web, que es www.loroparque.com, o en la entrada, como también tenemos nuestra taquilla tradicional para todas aquellas personas que quieran venir. Y con guías, también se puede hacer guías. Sí, también tenemos un servicio que se llama Discovery Tour, que es un servicio especial aparte, que ofrece una visita guiada que dura aproximadamente hora 45, donde lo que se muestra es el detrás de los escenarios, es decir, acceso a aquellas cocinas, salas de máquinas, a todas las zonas internas del manejo de animales, de la convivencia de los animales, que normalmente en una visita normal no se suelen ver. Entonces tienen una guía y pueden descubrir más secretos sobre la vida de nuestros animales. y diferencias que pueden encontrarse con... He comenzado diciendo que era una reserva de zoos, de papagayos, pero que hoy en día no es eso, sino que, ¿cómo se podría definir? ¿Como zoo, como acuario? Como bueno, acuario, es difícil, como, es uno de nuestros grandes problemas. Enorme, ¿no? Sí, uno de los grandes problemas que tenemos de marketing es que el nombre es Loro Parque, pero en realidad hay una diversidad animal bastante, no solo animal, sino vegetal también, porque tenemos plantas, es una representación interesante de plantas tropicales y palmeras y muchas especies que son propias de aquí de las islas, como los dragos, pero... es complicado definirlo, por eso nosotros decimos un jardín zoológico, pero a su vez también es un parque temático, porque tiene una mezcla muy diversa de especies, ¿no? Diferente de cualquier zoo que existe actualmente, ¿no? Bueno, será el más grande de Europa actualmente, ¿no? No, en cuanto a tamaño no es el más grande, pero sí tenemos una representación de diversidad bastante importante, con muchas de ellas especies que se encuentran amenazadas, en peligro de extinción, y también tenemos otras que no se encuentran en peligro de extinción, como por ejemplo el caso de las orcas, pero que sí siguen siendo un símbolo importante de atracción de personas que les gusta, igual que los delfines, y que ejercen como embajadores de su especie en la naturaleza. Entonces son como los animales simbólicos que la gente reconoce por las películas también y por las series de televisión, y que atraen al público, pero una vez que llegan aquí también pueden aprender a descubrir no solo sobre esos animales, sino sobre unos cuantos más que tenemos. Precisamente uno de los premios es precisamente por eso, por la defensa de... Sí, de tenemos el medio ambiente. Exactamente. Sí. ¿Y algo que diferencia de todos los parques de atracciones? Las orcas. No existen orcas en Europa, excepto en Loro Parque y creo que en un parque en Francia. Jolín. Pero no hay un parque en España que tenga orcas. Somos los únicos. Son los únicos, ¿eh? Sí. Pues nada, tú quieres ver una orca y tienes que irte ahí a Loro Parque. Efectivamente, aquí estamos. ¿Qué anécdota podrías contarnos así? Porque seguro que llevas muchísimo... Aquí hay tantísima gente que ha visitado el parque. Alguna que se haya perdido un niño. Curiosa, o, sí, bueno, eso más perdido. Es una tragedia. No, pero nosotros, los que trabajamos, lo que tenemos la suerte de trabajar en este lugar con aire libre, en contacto con la naturaleza y sobre todo en esta isla tan tan privilegiada, ¿no? Porque parece que no, pero el clima ayuda muchísimo. Pues tenemos anécdotas de muchos animales, ¿no? Porque es como convivimos con ellos, nosotros en las oficinas, ellos en sus recintos, pero que diariamente para nosotros es una bocanada de aire fresco cuando uno a veces tiene trabajo y de repente tiene que ir en otras oficinas o en otros sitios, pues irán a tomar un cortado y nosotros vamos a ver animales que son privilegiados. Es decir, somos privilegiados por el hecho de poder tener esto tan cerca y disfrutarlo día a día. Desde luego, ¿eh? Sí. Eso aquí en el asfalto no lo hay. No, en el asfalto no, desde luego que no. Bueno, ya más con un microclima extraordinario, porque siempre tenéis el privilegio que tú te mencionabas antes, sí. ¿No? Pero no es que tú te... No, hay que venir a Canarias, eso está claro. Hombre, por eso el compañero se ha alargado para ahí. Bueno, quería preguntarle ya para finalizar, que ya estamos quizás estorbando demasiado el tiempo. ¿Qué le recomendaría a los visitantes? ¿Qué desea decirle a los visitantes o a los oyentes? ¿Qué les digo? Que hay que acercarse un poquito más al mundo natural, que estamos demasiado ensimismados o enfrascados en nuestras vidas y ritmo de ciudad, y que a veces acercarse un poco a la naturaleza, no todos tienen la posibilidad, pero desde que la tengan es importante, sobre todo vincularse al mundo animal, que es el que menos se puede defender de todos los estragos que estamos causando al mundo y al medio ambiente, y a lo mejor esta ventana, como este parque, puede funcionar como ventana hacia ese mundo y un poco a tomar un poco de conciencia de lo que realmente estamos haciendo para destruirlo, ¿no? Entonces, porque van a ir a visitar Loro Park y pueden ir a la playa, pueden ir un poco de montaña, pueden visitar ese el Teide, en fin, hay mucho para ver sin estar metido, porque como digo yo, a mí me gusta un sitio pequeñito, porque para meterme en un sitio grande, en un hotel de esos, eso es una ciudad en un bloque. Sí. Y entonces prefiero otra cosa más pequeña, donde yo pueda irme a gusto, pues... Hay que venir a Tenerife. Sí, hombre. De todo el ambiente que os he dicho, primaveral en casi todos los sentidos, pero también en contacto con la naturaleza, como acabas de comentar, ¿no? Pues bueno, ya le hemos robado bastante tiempo a Patricia y le agradecemos muchísimo. Hombre, Patricia, por favor. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta desde allí, desde Galicia. Estamos en Cataluña. En Cataluña. No, estamos en... El programa de él es gallego. Ah, claro. El programa es en lengua gallega. Aquí somos todos multiculturales. Pero claro, a ti te tenemos que hablar en castellano, claro, porque si no... Sí, sí. Si no, te quedas a dos velas, como se suele decir. Efectivamente, estaba un poco así. Exactamente. Vale. Bueno, agradecemos muchísimo y, bueno, si tienes alguna cosa más que preguntar, Armando. No, más o menos, vale. Pues, está la cosa... Esta era la inquietud nuestra, ¿no? Exactamente, esta era nuestra inquietud. Muchísimas gracias y serán bienvenidos cuando quieran venir a visitarnos. Pues muchas gracias y un beso y un abrazo muy grande acá a Tenerife. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues mira, ya demos una vuelta por Canarias, allí en un parque metidos. ¿Qué tal, Julio? Cuéntame. Tengo que despedirte luego, entonces, porque estoy aquí con el carón de muy Patricia. Bien. Y entonces, bueno, pues... Nada, muchas gracias por participar de mi inquietud, de la inquietud del director, que fue lo que nos dijo. Uh-huh. Falade con Loro Park. Claro. Pues nada, Julio, dale un biquiño a Patricia, de miña parte... Y hasta otro momentiño. Gracias. Un aperta. Hasta lo viño. Bueno, pues baixamos un pouquinho a música, vamos voltar a Galicia. Vimos de Canarias e vamos a Galicia. Pois vamos a falar, pois nada, vamos a falar de pan, dese pan de cea, dese pan buenísimo, desde logo. Cada vez que vou por alá traigo un pan daqueles, non veixes como me apoño despois. Redondo como un forno. Bueno, vamos a falar, pois, co señor Carlos. Boas tardes, señor Carlos. Boa tarde. Como estamos? Pois sei que ao pé do cañón, como de costumbre. Moi ben, estupendo. Bueno, teremos uns 9 minutiños escasos, pero vamos, ainda nos dá para algo de tempo. Podes dicir moitas cousas en pouco tempo. Con esta, isto é unha empresa familiar, non? Sí. De tradición, de panadería, veñen xa todo de familia de panadeiros, non? Sí, tanto os abuelos como os pais, como os bisabuelos, todos. E agora os fillos, non? E agora a ver se quedan os fillos, parece que de momento que sigue, a ver. Bueno, sí. Terán que seguir a tradición, digo eu, isto non se pode perder. Home, esperemos que así sexa. Isto non se pode perder, coñe, porque eu cada vez que paso por aí, cando vou dar unha volta aí cara cara a Pontevedra, cara por aí, a veces me tome por esos sitios de interior que son os máis fermosos para min. Os máis tranquilos e onde hai máis autenticidade. Exactamente. Eu pido un bocadillo, faime un bocadillo de verdad. Exactamente. Pido un bistec e é un bistec de verdad. Exacto. E ademais as patacas retíen culleitas na horta. Ecológicas, ademais. Exactamente. Porque vostedes solamente fain pan, non? Solo facemos pan, sí. Solo pan. A elaboración do pan de cea, como sabes, son unha fornada leva 7 horas, desde que se empeza a mezcla, o amasado, claro, a fermentación, o lévedo, despois xa o remasado xa máu as tendas, e despois xa é deforneado, xa leva 2 horas cada, desde que se empeza a fornear hasta que sale do forno. Porque xa teñen varios premios, non? Bueno, algúns hai, sí. Moi ben. Porque, en fin, xa están ustedes na rede de calidade desde o ano 2002. Exactamente, é cando conseguimos a indicación xeográfica protexida, que é un orgullo para nós, posto que somos a primeira indicación xeográfica de pan, non somente a nivel de Galicia e do Estado español, sino da Comunidade Económica Europea. Exactamente, porque preconseguir ese selo de calidade, sobre todo Europa, en España, pois podría ser quizás un poquinho máis fácil, pero a Europa xa hai que ir do outro xeito. Nos deu-nos a paradoxa de que concediron o primeiro a nivel europeo que a nivel estatal. Muy bien. E a nivel europeo conseguimos o 17 de abril de 2004, e a nivel estatal, o sea, do Estado español, conseguimos o en junio de 2004, o sea, que foi uns meses de antelación. Estupendo. Porque cantos anos levan vostedes, levan desde o ano... levan desde o ano 81, non? Desde 1981, non? Desde que empezamos a presentar documentación e tal, desde 1971, Moi ben, estupendo. Xa teñen vostedes pois uns cantos aniños, Bueno, uns cuantos elaborando pan, moitos máis. Sí, bueno, xa, pero quero dicir... Concretamente, cando se xubilaron meus ouros, que foi no ano 72, xa empecé a elaborar pan de xe. Xa lo cumplo o poder de ouro. Sí. Empezou usted de rapaciño, Bueno, eu caseime coa panadeira, coa filha dos panadeiros. Caseime moi xoven, no 68, e no 78 xa empecé a elaborar. Porque aquí, pues, vexo que teñen moitos puntos de venda, non? Porque hai en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Cádiz Chipirona, en Asturias, en Arriondas, e en Basauri, e en Vitoria. E en Vitoria, en Extremadura, en Madrid tamén. Exactamente. Extremadura é... En Madrid tamén, temo. Bueno, sí, por iso xa o dicen tamén. Madrid hai varios puntos de venta. Sí, porque vexo que hai varios puntos de venta. Exactamente. En Madrid. E aquí en Barcelona tamén hai 3 ou 4, non? Exactamente. Porque me parece que... Concretamente, en Barcelona temos Casa de Baixa, sí, en Calle Marina. Sí. Nos temos Casa Leiro en Pantano de Tren. Sí. E temos o restaurante Hispania en Arín de Mar. Sí, exactamente. Porque este primeiro que nombrou, pois, o de Baixa, ese coñeculeu moito. Sí, se coñeculeu moito. E a veces que paso por ali cerca, digo, vou levar pan. E a veces chego e digo, e dicime, acabouse. E digo, cando volve? Pois, mañá voume por un. E a veces, pois, digo, eu, mira, como teño que pasar por cerca tú, xa xo deixo na casa. Digo, vale, pois, moi ben. Perfectamente. Sí, a servicio de domicilio. Claro. No, e ademais, pois, está moi ben. Ademais, gusta aí moito a xente. Aquí, cando se fai unha cesta galega, que vai pronto vai comenzar a facerse, festas galegas por equipo, está moito pan de aí da parte da Coruña e por aí. Normalmente, pois, cando hai unha festa galega que aí está implicada o colectivo de galegos, normalmente sempre nos solicitan pan. E agora vai empezar a alimentaria, que aí estamos representantes coa Consellería de Medio Rural e Marín. Ah, tarán vostedes aquí na alimentaria? Sí. Exactamente, aí vamos estar representados coa Consellería de Medio Rural e Marino. Moi ben, estupendo, porque tamén hai desto da aguardientes tamén hai algúns consellos reguladores de todo Galicia. Bueno, pues vamos a ir dándole fin a esto, porque ya nos están comunicando de que pronto entran as novas, y entonces, pues, agradezco yo mucho que me haya atendido, y entonces, pues, otra vez volveremos a molestarlo un ratillo más. No me moleste ninguno, a contar, estamos aquí a su dispor cuando crea más oportuno. Pues muy bien, graciñas. Porque o meu compañero é desa zoa de por aí. Ajá. É de Viana do Bolo. Ah, pois non queda moi lexe, non? Non, non. E entón, pois, foi o que me puxo en contacto con todos estes forneiros que hai por aí. E dixen, pois, eu do Carlos, xa que é xefe de panadeiros, vamos a falar con él. Pois, aquí estamos á súa disposición. Pois moi ben, graciñas, e un biquiño a todo Galicia, de aquí, desde esta murriña. Gracias a vos, será compartido con todos os lugares. Pois moi ben, moitas gracias, unha aperta. Bueno, amigos, isto xa non dá para máis. Pero xoves, sin ninguna amenaza, o xoves que ven volvemos. E lembren que este mismo programa reemítese o domingo de 1 a 3 da tarde. Así que, amigos, como decía Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte para todos, biquiños, e ata o xoves que ven.